Un museo clásico de Viña del Mar se transforma en un programa de radio. Aquí comienza Museo al Aire. Museo al Aire. El equipo del Museo Funk te invita a conocer más de nuestra flora y fauna, nuestra historia milenaria, nuestra geografía típica y nuestras tradiciones. El museo llevado a la radio. Museo al Aire, en Radio UVM. Estás en Museo al Aire a través de la Radio UVM 96.3 FM de la Universidad de Viña del Mar. Estamos nuevamente este fin de semana juntos. Nos está escuchando quien les habla, Yanino Olivellara, profesor de educación del Museo Funk y además a cargo del área de ciencias naturales. En esta oportunidad vamos a estar conversando un tema que al Museo Funk lo toca muy de fondo y tiene que ver con el concurso escolar que año a año realizamos junto al programa Explora Conicyt, la Coordinación Regional de Valparaíso, y también junto al programa de educación patrimonial Pasos de la Unidad de Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Estamos con, en esta oportunidad, Esteban Aliaga Rojas, que es licenciado en bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile. Les cuento que actualmente es profesor asociado de la Escuela de Kinesiología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Él ha trabajado en diversos proyectos relacionados a la neurociencia, ha dirigido múltiples tesis de posgrado en magíster en neurociencias de la Universidad de Valparaíso, entre otros, y ha publicado gran cantidad de artículos relacionados al tema. ¿Cómo está Esteban Aliaga? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Además, nos acompaña Mabel Keller Mena, quien es ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en gestión y control de la misma universidad, es coordinadora regional desde hace más de 10 años del programa Explora Conicyt, región de Valparaíso, y jefa de cooperación técnica que pertenece a la Dirección General de Vinculación con el Medio de la PUCB. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien, muy buenos días. Además estamos con Emery Tapia Montenegro, quien es profesora de Estado en Biología y Ciencias Naturales de la Universidad de Playa Ancha, de Ciencias de la Educación de Valparaíso. Actualmente ella es monitora del programa Educación Patrimonial Pasos de la Unidad de Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. ¿Cómo estás, Emery? Bien, Yanino, gracias. Bueno, con estos tres tremendos invitados les contamos que vamos a estar hablando acerca del concurso escolar 2012 investigando la neurociencia. Les recordamos que pueden comentar a través del Twitter @radiovm y también a través del Twitter del Museo Funk @museofunk. Por supuesto pueden visitar la cartelera de actividades en la página de internet o en Facebook. En Facebook nos encuentran Museo Funk y en la página de internet www.museofunk.cl. Nos separamos un momento y a la vuelta seguimos hablando de investigando la neurociencia. Hoy cumplimos un año más y nuestro amor sonríe igual. Conmigo a recorrer y recordar lo que pasó. Era un día radiante, te miré y al instante, prisionero quedaba de tu risa y tu andar. Hoy tú podrás juguetear como ayer. En el viejo y florido reloj, en un coche muy frágil pasear las victorias de Viña del Mar, y en la fuente de luz y color tu imagen ver. hace muy frágil pasear las victorias de Viña del Mar. Y en la fuente de luz y color, cuida que ver, cuida que ver. El programa Explora de CONICET, Coordinación Región de Valparaíso, la Corporación Museo de Arqueología e Historia Francisco Fong de Viña del Mar y el Programa de Educación Patrimonial PASOS de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar realizan este año la tercera versión del concurso escolar que invita a duplas de estudiantes de enseñanza básica a desarrollar investigaciones científicas en compañía de un profesor. Investigando la neurociencia se denomina el certamen de este año, siguiendo la temática trazada por CONICET para el 2012, y busca fomentar el trabajo en equipo, la creatividad y la capacidad crítica de los escolares. La premiación se realiza en noviembre para conmemorar el aniversario del museo, que este año cumple 75 años, entregándose el premio Dr. Roberto Gajardo Tobar, en honor a quien fuera su director y benefactor por muchos años, además de hijo ilustre de la ciudad de Viña del Mar. Estás escuchando Museo al Aire a través de Radio UVM 96.3 FM de la Universidad de Viña del Mar. Estamos en este programa conversando, vamos a partir conversando con Esteban Aliaga Rojas, Mabel Kellermena y Emery Tapia Montenegro acerca del concurso escolar 2012 Investigando la Neurociencia. Como les contábamos antes de separarnos recién, Mabel Keller es directora del programa regional Explora CONICET, la Coordinación Valparaíso, Emery Tapia es del programa Educación Patrimonial PASO de Viña del Mar y Esteban Aliaga Rojas tiene una vasta experiencia en el trabajo en neurociencia en el país y en la región. Vamos a partir preguntando cómo nace este concurso escolar, Mabel. Bueno, este concurso escolar nace del interés que tenemos nosotros como programa Explora de CONICET de fomentar la valoración de la ciencia por parte de los niños, especialmente en edad escolar. Y partimos hace un tiempo atrás, en conjunto con el Museo Fong, apoyando una iniciativa puntual que tenía que ver con investigación en torno al año del patrimonio. Y fuimos generando este nuevo concepto de investigación científica escolar asociado a la educación básica, como los primeros pasos en investigación científica escolar. Hemos ido creciendo en el tiempo, hemos ido dándole algunos giros a nuestra iniciativa. Hoy día tenemos una invitación para hacer tanto investigación bibliográfica como una investigación experimental. Y estamos abordando desde primero hasta octavo año básico en dos niveles, de primero a cuarto y de quinto a octavo. Y la verdad que lo que a nosotros nos interesa es que la gente vaya aprendiendo a hacer investigación científica escolar de manera tal que pueda el día de mañana trabajar en temas de investigación del interés que tengan los estudiantes ya desde el segundo ciclo hasta la enseñanza media y por supuesto la enseñanza superior. Si bien la iniciativa del concurso escolar comenzó por ahí por el 2006 a cargo de la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Viña del Mar y del Museo Fong en pro de poder organizar un concurso que permitiera entregar el premio Dr. Roberto Gajardo uh-huh. Tobar, y se trabajó con las bases en ese entonces Consuelo Valdés, quien hoy está a cargo del MIM en Santiago y trabajaba en la Unidad de Patrimonio, lo trabajó junto a la actual concejal doña Eugenia Garrido y además con la gente del Departamento de Educación del Museo de ese entonces. El concurso no se realizó efectivamente hasta el 2010, precisamente el año del terremoto y año que pudo haber sido a lo mejor no tan beneficioso en términos de presentar investigaciones, pero no fue así. Se presentaron más o menos ¿cuántos trabajos, Mabel? Yo te diría que el primer año fueron alrededor de 15 trabajos que se presentaron. Efectivamente fue un año bien complejo, pero fueron nuestros primeros pasos. El tema también es complejo, hacer o invitar a nuestro público que generalmente está asociado más a las ciencias duras a investigar acerca ya de patrimonio, no fue un tema fácil. ¿ya? No saben cómo hacer investigación en patrimonio. O sea, si tenemos pocas herramientas para hacer investigación en ciencia natural o en la ciencia dura, en ciencias sociales tenemos menos. Entonces, la verdad es que la invitación fue bastante difícil, pero tuvimos bastantes grupos que participaron, que hicieron investigación y que los presentaron de acuerdo a los parámetros que en esa fecha decidimos. En ese año ganó un colegio de enseñanza media de Cartagena. Correcto. Realizó una feria en la cual sus alumnos se disfrazaron, llevaron material, unas planchas, hemos visto en algunas imágenes, Emery, ¿cierto? Cierto. De unas planchas a carbón. Una cosa súper interesante. Es que ellos relevaron lo que tenía que ver con la historia de Cartagena. Entonces ellos buscaron y sacaron cosas buscaron en las casas de los estudiantes y de la comunidad cosas de la época en que Cartagena era el lugar turístico de Chile, digamos. Incluso se vistieron de una manera determinada. Claro, tuvieron hasta prensa, fue CNN sí. Chile también entrevistarlo, sí. Así que estuvo súper bueno. En el 2010 aparece esta asociación entre Museo Funk y el programa regional de Valparaíso Explora CONICYT. Y además el financiamiento del premio que todos los años ha sido por parte de la Municipalidad de Viña del Mar. Sin embargo, PASO se incluye en el 2011. ¿Cómo es que PASO llega a formar parte del concurso y cómo es que esta asociación entre estas tres instituciones ha sido efectiva, Emery? Lo que pasa es que nosotros como Programa de Educación Patrimonial, nuestra intención es dar a conocer nuestro patrimonio y generalmente los niños no asocian que dentro del patrimonio está toda la ciencia. Porque el conocer de la ciencia, el conocer cómo ha ido evolucionando la tecnología, eso es parte de nosotros como patrimonio. Por lo tanto, al unirnos con ustedes, el Museo Funk, seguimos en la línea de nuestro patrimonio, patrimonio arqueológico, ¿cierto?, patrimonio cultural, y al unirnos con Explora, damos a conocer que la ciencia también es parte de nuestro patrimonio y que hay que trabajarlo, que hay que divulgarlo. Y cuando nos unimos el año pasado, trabajamos la temática de la química. Era el año internacional de la química, entonces la baja que le dimos fue alimentación del presente y pasado. Y ahí trabajamos por primera vez con educación básica. ¿Por qué bajar desde la media quizás a la educación básica, Mabel? Bueno, por lo mismo que les decía antes, porque nosotros creo que tenemos que motivar a los estudiantes para que puedan desde las más tempranas edades hacer investigación científica, entendiendo como investigación científica aquellos que investigamos y terminamos comunicando a la sociedad, ¿ya? Y eso incluso hoy día yo te diría que estamos trabajando desde el programa Explora en una iniciativa que incluye incluso a los más pequeños. Estamos generando en conjunto con la Universidad Católica del Paraíso, con la Escuela de Pedagogía, un congreso para párvulo y primer ciclo básico, donde ellos van a poder ir a presentar los resultados de sus investigaciones. Qué importante que toque ese punto porque este concurso escolar convoca a estudiantes y profesores de enseñanza básica desde primero básico hasta octavo, como decía, y aquellos que trabajen desde quinto básico hasta octavo pueden presentar también sus trabajos en el Congreso Regional. Y con esta nueva instancia que se abriría para párvulo y primer ciclo básico, también los que presenten sus trabajos en el concurso Investigando la Neurociencia pudiesen presentarlo a lo mejor al congreso que acabas de señalar. Por supuesto. De hecho, las bases van a estar pronto disponibles. Hoy día lo que tenemos clarísimo es que la fecha de ese congreso va a ser el 29 y el 30 de noviembre en la Católica del Paraíso, pero la invitación, efectivamente, ahora podríamos decir que es doble. O sea, tú puedes hacer un trabajo y presentarlo en dos lugares. Lo puedes presentar tanto al concurso que estamos promocionando el día de hoy como al Congreso Científico Escolar o al Congreso Párvulo, depende del nivel de enseñanza que sea el grupo de trabajo. Este año en el país es el año de la neurociencia. ¿Por qué CONICYT decide neurociencia, Mabel, este 2012? ¿O por qué finalmente se trabaja a través de Explora con la neurociencia año? A lo mejor nos puede ayudar un poco Esteban, pero yo les diría a ustedes que me imagino que tiene que ver con que hay el desafío que nos queda a nosotros como en el mundo científico es desentrañar lo que está en el cerebro son los temas de investigación de los próximos 50 años, están dentro de los grandes temas de investigación. Hay mucha gente que está trabajando. Hoy día ya el tema de genoma ya es un tema conocido, se conoce todo el material genético, cómo está estructurado, pero sin embargo, el funcionamiento del cerebro, a pesar de todos los avances que hemos tenido, no sé, en los últimos 25 años, me imagino, hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. El por qué nos gusta algo, por qué sonreímos, hay muchas, muchas preguntas que no tienen respuesta. Y esas son las preguntas que al mundo científico de verdad que le entusiasman, le encantan, que tienen que ver con el desentrañar las razones del por qué el operar, digamos, nosotros como seres humanos. Y ahí yo creo que me puede ayudar Esteban, digamos, en dar esa respuesta efectivamente, cuáles son los grandes temas que hoy día en el ámbito de la neurociencia se está estudiando en el mundo, ¿ya? Y de hecho nosotros este año vamos a trabajar bastante muchas cosas que tienen que ver con los mitos de la neurociencia también, ¿ya? Y eso yo creo que va a ser una invitación que va a ser simpática y que tiene que ver tal vez con esto de que ocupamos el 10% del cerebro, y hay una serie cantidad de mitos más que la verdad de que las pasas. Bueno, puede ser el de las pasas, que son buenas para la memoria, pero hay cosas que vamos a ir trabajando durante el año, y eso son es la invitación un poco a ver la neurociencia, que es una disciplina que se mira desde muchas, digamos, tiene muchas miradas, desde el punto de vista de la estética, la filosofía, de las comunicaciones, de la biología, la química. Entonces es una invitación muy, muy, muy amplia a trabajar, a mirar este tema. Sí, nos ha pasado en la medida en que hemos ido implementando el concurso escolar 2012 con Emery, con Mabel, con Paulina en Explora, que la palabra neurociencia asusta a los docentes. Sí. Se ven súper asustados, sin embargo, en los momentos en que hemos tenido la oportunidad de convocarlo y motivar su participación en el concurso escolar, nos damos cuenta de que está más cerca de lo que parece. En ese sentido, en Chile, ¿se trabaja en neurociencia? ¿Cómo es que se hace? ¿Cuáles son las líneas principales de investigación en neurociencia en nuestro país, Esteban? Bueno, tal como decía Mabel, una buena razón de fijarse en la neurociencia es precisamente porque es una de las ciencias que nos debe muchas cosas, una de las ciencias que nos ha prometido muchas cosas, y esas cosas todavía las estamos esperando. Y esa razón y el porqué de eso es básicamente porque es una ciencia muy compleja. Si bien la palabra neurociencia se compone de dos cosas, neuro, neurona, y ciencia, que pudiera ser algo muy simple, lo que realmente estamos estudiando en el fondo es cómo se estructura, cómo se produce, qué cosas produce, cuáles son los productos del sistema nervioso, que son neuronas y otros tipos de células también, y que se tienen que estudiar a niveles muy distintos, a niveles celulares, de cómo funcionan como células, a niveles moleculares, las moléculas que producen la neurotransmisión, por ejemplo, que producen los impulsos nerviosos, pero también a niveles mucho más complicados, que son el resultado de ese sistema nervioso, y es decir, la conducta. Como decía Mabel, en el fondo cuando estamos hablando de conducta estamos hablando de por qué pensamos, por qué sentimos, por qué tenemos sensaciones, todo ese tipo de cosas que son bastante más complicadas y a veces tienen visiones que van bastante más allá de la ciencia. Si bien la neurociencia es entender ese proceso del sistema nervioso con el método científico, lo que estamos estudiando es algo que nos afecta a todos en la vida diaria, ¿no? Estas cosas de cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo aprenden nuestros hijos, cómo son afectados, por ejemplo, nuestros hijos cuando tienen eventos traumáticos tempranos, cómo se afecta el aprendizaje de ellos, cómo se afecta sus relaciones sociales cuando son adultos. Todo ese tipo de cosas van mucho más allá de simplemente un problema científico, es un problema que nos afecta a todos. Por lo tanto, lo que estamos estudiando en la neurociencia finalmente es algo que nos toca a cada uno muy de cerca. En algunas instancias que hemos podido convocar a profesores, estuvimos en el Castillo Wolf en un taller motivacional, estuvo el doctor Alexis Dañino de la Universidad de Valparaíso, quien se dedica al estudio del estrés, de la neurociencia. ¿Cuál es la línea de trabajo que has desarrollado tú, Esteban, en este tema? Bueno, en neurociencia yo trabajo hace bastante tiempo, soy bastante viejo, por lo tanto. yo he trabajado siempre, lo que une los temas en los que yo he trabajado es unas moléculas que se llaman factores neurotróficos y que en el fondo son señales de las neuronas y que tienen que ver con cómo se desarrolla el sistema nervioso, cómo se arman los circuitos. Tiene que ver también con cómo esos circuitos se modifican, tienen plasticidad cuando nosotros aprendemos. Y tienen que ver también cómo esos circuitos empiezan a decaer en su funcionamiento cuando envejecemos y aparecen ciertas enfermedades. Por lo tanto, he estado de una manera u otra relacionado a problemas problemas médicos que tienen que ver con, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, con otro tipo de enfermedades, los llamados desórdenes del ánimo, la depresión. Y hoy en día, ahora en este momento, estoy relacionado con una enfermedad que es el autismo, que es una enfermedad bastante compleja pero a la vez interesante. Bueno, como han escuchado, hay muchas temáticas que se pueden abordar desde la neurociencia y desde ya. Junto a Mabel, junto a Esteban y junto a Emery, dejamos invitados a todos los docentes de educación básica que motiven a sus estudiantes para participar en el concurso escolar 2012 investigando la neurociencia. Seguiremos hablando de este tema, seguiremos tocando bastantes tópicos relacionados a este, explicar cuáles son, dónde están las bases, cuáles son los plazos, con quién hay que comunicarse, con quién hay que contactarse, instancias de participación. Así que no se separen, nos separamos un breve momento y seguimos hablando en Investigando la Neurociencia en Museo al Aire. Era Escuchas Museo al Aire en Radio UVM 96.3.